Muy bien, muchas gracias. Entonces, rogamos por favor a todos los payadores que participaron hoy día subir al escenario para hacer la ceremonia de premiación. Por favor. Entonces, rogamos por favor a Daniel Guerra, Mario Gómez, Américo Huerta, Gabriel Torres, Felipe Soto, Leonel Sánchez, Daniela Sepúlveda, Rodrigo Torres, Cecilia Torres, Picote Villalobos, María Antonieta Contreras, Paul Castaño, Alberto Vargas, José Luis Suárez, Manuel Sánchez. Entonces recibe su diploma de participación, D'Angelo Guerra. Mario Gómez, Américo Huerta, Gabriel Torres, Felipe Soto, Leonel Sánchez. Cecilia Torres, Guillermo Villalobos, María Antonieta Contreras, Paul Castaño, Alberto Vargas y Manuel Sánchez. El presidente del jurado, señor Juan Carlos Bustamante, nos va a anunciar quiénes son o quién es la persona que ganó este segundo torneo nacional de contrapuntos. Le recordamos, por favor, que nuestra asociación necesita de su colaboración para lo que hay a la venta, unos fondos de colaboración en la mesa de venta. Por favor, esperamos que se nos agoten los fondos. Muy buenas tardes. La verdad es que hemos disfrutado de un bonito evento, de un bonito espectáculo. Gracias a nuestra directiva que se ha preocupado de gestionar todo esto y hemos logrado tener esta fiesta. De más está decir que lo que se dice siempre, que ha sido bastante complicado la elección, porque las bases no nos permiten elegir lo que nosotros quisiéramos elegir en algunos casos. Pero el que entendió, entendió. En este caso, el justo ganador es Manuel Sánchez, a quien le damos un aplauso también a cada uno de los participantes de este evento. O sea que tenemos decreto para eso, ¿no? Con secretaría. Un aplauso también para ustedes que engalanaron esta fiesta con su presencia. Para finalizar, vamos a pedirle a Manuel que nos acompañe con el guitarrón para que entre todos cantemos la despedida. Después de 25 años, donde además estoy cumpliendo 25 años como payador, gracias a mis compañeros payadores y a la gente que ha ido aprendiendo y creciendo con nosotros. Así que muchas gracias por eso. Felicitaciones a Sencol por... Déjame decir la última cosa, antes de la despedida. Nunca dijimos que el primer lugar tiene un premio de 40.000 pesos, financiado por Sencol. El tercer lugar de 30.000 pesos. Y el tercero y cuarto comparten el tercero, que son 20 en el segundo gastado. Me gustó. Importante que en un concurso como este, el premio monetario no opaque al premio que nos da la gente. Bueno, estaba diciendo que agradecer a Sencol por estas gestiones que viene haciendo desde ya hace un tiempo. Me parece un instante maravilloso para seguir fortaleciendo nuestro arte. Así que muchas gracias. Compañero, ven, por favor, acá con nosotros. Compañero presidente. Compañero, aún tenemos un compañero presidente de verdad. Ya vamos.